Y bueno, autoconvocándose en todas las plazas. Sí, acá la cumpa Liliana. ¿Me querías decir algo, Liliana? Ah, no, como levantaste el dedo. Bienvenida, estamos acá con la Flor, con Liliana, cubriendo todas estas posibilidades. Sí, estamos al aire. Hola, bueno, un poco improvisado, la verdad que no estábamos preparados para salir al aire. La idea era colaborar en producción, pero bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia. Un poco desagradable el momento, ¿no?, en el que tenemos que reencontrarnos a través de este dial de 105.3, porque es un momento bastante tenso para todas las familias magdalenses. Bueno, en el caso particular nuestro de la familia Guerrero, que estamos muy preocupados porque tenemos a dos hermanos ahí, a Gustavo y a Manuel, y bueno, obviamente como es el caso de Juanjo, de otros hermanos magdalenses que están apoyando esta medida ahí en Belén y que han sido lamentablemente reprimidos. Bueno, es bueno saber de que Nicolás ha estado efectuando esta tarea de mantener informados a todos y de hacer circular la voz sobre lo que sucede. Bueno, una de las cosas que podríamos acotar a lo que se está ya informando es que la ruta de salida de Melgalá, que es ingreso a Belén, está totalmente bloqueada por policías melgalenses. El movimiento de seguridad de Agua Rica, particularmente con uniforme de trabajo, es bastante intensa. He podido observar en el transcurso que yo estaba subiendo hasta los estudios de la 105.3 un movimiento bastante notorio en camionetas, en motos, totalmente equipados, con uniformes, con borseos, con mochilas. Y otra de las cuestiones que también está preocupándonos grandemente es que aparentemente esto quieren trasladar también esta tensión al ingreso de Melgalá. Esperemos que no sea así. Bueno, de más está decir que estamos desde acá apoyando a estos hermanos belichos, porque son ellos también los principales afectados. No nos olvidemos que dentro de este gran grupo de personas que está siendo detenida, reprimida, demorada, en el caso de Juanjo, que es una situación bastante difícil, ¿vos las podés explicar un poquito mejor, Nicolás? La noticia que tenemos es que estaba a disposición de la Fiscalía. Entonces, bueno, me parece que él, digamos, lo que no está es demorado, sino que él está, pareciera que en la figura de detención, ¿no? Lo que no sabemos todavía, porque no hay respuesta de nadie, justamente es a ver cuáles son los cargos que se le imputan, o por qué realmente, digamos, él tiene una figura distinta al resto, ¿no? Sabemos que el fiscal no atiende. Aún nuestros abogados no se pueden comunicar, no saben bien cuál es la instancia, y bueno, y la problemática de no saber dónde están los varones, ¿no? Es una cuestión que llama mucho y poderosamente la atención, es la cuestión de que aparentemente hay una persecución y hay una identificación particular de ciertos personajes. Ya lo difundíamos a través de 105.3, en la voz de Nicolás, en este caso de quien hablo, en la oportunidad en la que se había comentado sobre la situación de Nicolás, que aparentemente ya lo habían tenido identificado previamente, y es por eso que realizan la detención del mismo y la golpiza y esta cuestión de incomunicarlo en la ciudad de La Rioja hace unas horas. Sí, Chilecito, sí. Exacto. Y bueno, y lo que tenemos para actualizar la información, que es lo que está apareciendo en la página del Chañar, de la Asamblea del Chañar, es justamente esto, ¿no?, de que ya lo que estábamos diciendo ya es, se ha confirmado, se ha desalojado el bloqueo de Belén. Habían llegado previamente asambleístas heridos a la Plaza de Belén pidiendo ayuda. Bueno, ahí dice un asambleísta que ha sido levantado de la ruta y no ha llegado a la comisaría, que es el caso de Cervantes, Marianito, como lo conocemos todos. Y bueno, esto es parte de la red que tenemos con Rioja Noticias, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cuestión más? Tenemos una convocatoria en el patio de Olmos, Córdoba, en repudio al accionar del grupo Kuntur en la bloquea de Lumbrera. También se está convocando a la gente aquí en la plaza, ya en la plaza 25 de mayo también en Belén, en San Fernando de Catamarca. Bueno, y justamente también, ¿qué estará haciendo esta gente prominera en Belén, no? Porque la verdad que es, ¿qué falta totalmente de juicio, no? Había ya un acuerdo, un común acuerdo, esto es, ya queda a la luz, esta cuestión de la complicidad, ¿no? Habían armado un circo, como en todas las oportunidades similares, como la que hemos vivido en 15 de febrero también acá en Melgalá, esta cuestión de los poderes, ¿no?, que como tantean los bolsillos de los humildes. Habían armado ya un circo en Belén con una manifestación, parecía la mina, porque supuestamente no contamina, ese es el justificativo, no es que contamine y lo controlan, sino directamente que no se contamina y que justamente ha coincidido con esta represión que ya estaba prevista, por algo se han movido tantos poderes, por algo Fiscalía nos responde, por algo los policías andergalenses están colaborando para detener a la gente que está tratando de salir de Andergal a Belén, por algo también se ha reprimido, desautorizando por sobre Gendarmería, según tengo entendido, porque esto es una orden que viene de la provincia. Bueno, una demagogia, una antagonía, porque me estás diciendo que por un lado hay una ley derogada y por otra parte... Que nos favorece a nosotros, y por otra cuestión esta ley de miércoles que tiene que ver con la antiterrorista, que no permite ni siquiera que usted, señora, señor, salga a la calle y grite sí a la vida.